que se está desarrollando, que ha obtenido permisos de manera irregular y que tememos que también obtenga de manera irregular la conveniencia nacional, porque no hay un ápice de razón para darle conveniencia nacional a un proyecto que no es conveniente para todo el país, sino que es conveniente solamente para una familia. En el plan de descarbonización que tiene el país, debería ser una prioridad el tema de los proyectos limpios, y este no es un proyecto limpio. Al final es corrupción lo que se está haciendo, porque toman el agua que nos pertenece a todos para que una familia, un grupo empresarial genere electricidad. El contrato dice que ganarían como 4.800.000 colones diarios por hacer eso, un contrato ya firmado con el ICE, y además tiene un contrato firmado con el ICE sin que todavía esté operando, sin que exista el proyecto. Entonces, ¿qué significa eso? Que si no se da la conveniencia nacional, muy probablemente la empresa va a demandar al Estado. Y todo está plagado así de vicios de corrupción. Entonces, esto afecta no solamente a la comunidad de San Rafael, esto afecta a todo el país. Marixa Vargas, de San Rafael, de San Pedro, ¿verdad? Pérez Celedón. Estamos aquí, bueno, por la protesta contra la empresa H. Solís, que es la que quiere hacer la hidroeléctrica sobre el río San Rafael, que en realidad, pues, como río es bastante pequeño, no es viable hacer una represa, y estamos tratando de evitar que se les dé la conveniencia nacional, que es en teoría lo que les hace falta, el permiso que les hace falta, porque además de los demás permisos se han hecho con un montón de irregularidades. Se ha demostrado con papeles que esa hidroeléctrica se iba a hacer totalmente fraudulenta. Lo que pasa es que el gobierno hace oídos sordos al respecto, y estamos todavía aquí en la lucha tratando de evitar que se les dé la conveniencia nacional, porque en realidad no le conviene a nadie, solamente a H. Solís. Bueno, pues aquí estamos. Mi nombre es Melvin Solís, de la comunidad de San Jerónimo de San Pedro, una de las comunidades más afectadas con el proyecto hidroeléctrico que se quiere desarrollar en el río San Rafael. Y pues esta una acción más, una forma más de manifestarnos en contra de lo que por tanto tiempo hemos venido nosotros diciendo y oponiéndonos, y pues a ver cómo nos va, y con la esperanza de que esta gente que está administrando en este momento nos escuche y realmente haga las cosas como corresponde para el río y para los habitantes del país, no de San Rafael. Principalmente decirle una vez más a las autoridades que tienen que ver con el tema, que las comunidades del distrito de San Pedro y las comunidades de Turrialba, que están siendo afectadas en este momento con los tres proyectos que están próximos a darse la aprobación de conveniencia nacional de interés público, que nosotros no estamos de acuerdo que el 95%, por decir poco, de las comunidades que están en las cercanías de estos proyectos se han opuesto por siempre, y que por favor nos atiendan, que por favor le pongan cuidado a esa viabilidad social que nunca ha sido tomada en cuenta, independientemente de si nosotros como ciudadanos no tenemos recursos para respaldar con criterios técnicos, con estudios, con profesionales que digan las cosas que nosotros a la vista vemos. Sí tenemos un punto muy importante, y es que la comunidad entera no está de acuerdo con que estos proyectos se desarrollen, no está de acuerdo con que nos destruyan los ríos, no está de acuerdo con que nos limiten el desarrollo a futuro en estas comunidades, y pues eso no ha sido tomado en cuenta. Esta es una acción para recordar que nosotros no queremos eso, que nosotros sabemos perfectamente que hay muchas cosas que no están acorde con lo que la legislación misma dice, que no se han hecho como corresponde, y más aún que sabemos perfectamente que en este momento el Estado no necesita más energía eléctrica, que ya tenemos suficiente producción, y pues que estos proyectos no son necesarios. El agua sí la necesitamos, los ríos limpios, sanos, como ellos han sido siempre, sí los ocupamos en nuestras comunidades. Bueno, pues negativo todo, yo siento que negativo todo para las comunidades. No solamente en este momento, no solamente visualizamos la problemática ambiental, la destrucción tan grande que es un proyecto de estos generaría, sino el hecho de que nos limitan como comunidades a seguir viviendo en las cercanías de estos ríos. O sea, nos limitaría completamente el hecho de que nosotros no podríamos desarrollarnos ni en el ámbito turístico, ni industrial, ni agrícola. En la concesión de San Rafael es increíble ver cómo se concesionan 4.500 litros de agua por segundo, 24 horas al día, durante 365 días al año, porque así dice la concesión en su aprobación macro. Y

una campaña eficiente para prevención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, e incluso para embarazos no planeados. Y el problema en Veracruz, o al menos aquí en la zona centro, y que lo vemos constantemente, es que está presente en muchas personas de escasos recursos y que les queda muy lejos de su lugar de origen el poder llegar a atenderse al centro de atención. Por la misma falta de liquidez económica, pues no se trasladan, prefieren quedarse en sus casas que ir por su medicamento. Un problema actual es el tema del desabasto de medicamentos para personas que viven con VIH y SIDA, no solo en Veracruz, sino en el país. Háblanos sobre esta situación. Pues ahora con esta campaña anticorrupción que lleva el gobierno federal, en la cual pues todas y todos estamos de acuerdo, las organizaciones con trabajo en VIH, en cero corrupción, pues hubo algunas situaciones ahí en la adquisición de los medicamentos. Se dan cuenta de que hay pues un monopolio con los proveedores de medicamentos, ¿no? Dos en específico. Y como sabemos, México es quien paga el tratamiento antirretroviral a precio más caro en Latinoamérica. Entonces, por esta situación de monopolio, vetan a estas dos farmacéuticas y van a hacer una licitación, va a ser una nueva licitación el gobierno, pero que es en este 17 de mayo, y ya el concurso y todo esto, y van a empezar a surtir hasta julio. Entonces, se va a quedar en desabasto todo el país, sobre todo las personas que están en Seguro Popular. Y hablamos de aproximadamente 97 mil personas. Aproximadamente, sí, que están dentro del Seguro Popular y que toman tratamiento antirretroviral. El riesgo por no tomar el tratamiento, pues bueno, primeramente sería dejar de tener controlado al virus, un incremento en la carga viral, un descenso de las defensas del organismo, lo que va a provocar que haya un incremento en infecciones oportunistas, otras enfermedades que van a estar cursando las personas con VIH y que pues se pueden complicar y que pues a la larga sería más caro, ¿no?, que poder dar el tratamiento en tiempo y forma. ¿Y cuál es entonces la situación si han anunciado que será meses siguientes cuando se tenga este tratamiento? De alguna manera se logra hacer presión. El presidente de la República, en su conferencia que da en las mañanas, anuncia que se va a hacer una compra extraordinaria de medicamentos para VIH. Pero hasta que no estén los medicamentos en las farmacias, pues no podemos decir que está solucionado el problema, ¿no? Y es en lo que estamos esperando en todo el país, porque ya hay desabasto fuerte en Tamaulipas, en Altamira, en el estado de Yucatán, en Ciudad Juárez, hay en varias partes, ¿no? Y para el sureste de Veracruz, en las personas que son atendidas por Pemex, no tienen medicamento antirretroviral. Hasta el día 9 de mayo sigue el desabasto de estos medicamentos y de antirretrovirales, situación que implica la violación a los derechos humanos de las personas que viven con VIH y SIDA en este país. Seguiremos pendientes de esta situación. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México. En México. El 29 de abril, la estudiante de 18 años, Aide Mendoza, recibió un balazo que acabó con su vida mientras asistía a una clase de matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Un nuevo femicidio conmociona a esta universidad, donde las mujeres demandan su derecho a una vida digna y a la educación libre de violencia. Sonia Gerd y Hazel Zamora de Radio CIMAC nos comparten la información. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. ¡Victoria somos todas! Centenares de mujeres y hombres demandaron el 3 de mayo justicia para Lesbi Berlín Rivera Osorio, asesinada por su entonces pareja en la Universidad Nacional Autónoma de México hace 2 años. Pero al nombre de Lesbi se unieron otros más de estudiantes de la UNAM que han sido asesinadas. Recientemente, el 29 de abril, murió por un impacto de bala mientras estudiaba matemáticas en su salón de clases en el Colegio de Ciencias y Humanidades Orientes de la UNAM, Aide Mendoza Jerónimo, de 18 años. No es el único caso ocurrido a estudiantes de este plantel. Miranda Mendoza fue secuestrada y víctima de feminicidio en agosto de 2017. A Jennifer Sánchez le ocurrió lo mismo en marzo de este año. Es por eso que la colectiva Rosas Violentas del Oriente, un grupo de jóvenes estudiantes, demandó más medidas de seguridad. Sabemos de que los espacios periféricos son aún más inseguros. Exigimos un transporte seguro y gratuito para los compañeros, erradicando una pequeña parte de la violencia y haciendo efectivo nuestro derecho a la educación libre de la violencia y el acceso de una vida digna. Cabe destacar que un día después del asesinato de Jennifer, el gobierno de la Ciudad de México y la UNAM comunicaron que se ha dispuesto un mayor número de policías en las inmediaciones de los planteles educativos, se revisó la operación de las cámaras de vigilancia y se fortalecieron las medidas de seguridad en los trayectos. Pero según estudiantes, ninguna de las medidas se efectuó. No se ha hecho nada. Hablamos con la delegada, ¿no? Y también prometió que iba a hacer una mesa de trabajo. Ajá, una mesa de trabajo. Íbamos a hacer una mesa de trabajo, la cual no nos ha dicho pues ni la fecha ni la hora. Y nos ponen muchas trabas para poder llevarla a cabo. Se supone que cuando fue el asesinato de la compañera Jennifer... La siguiente semana, ¿no? Habíamos quedado. Sí, o sea, no fue para Aide. No lo tienen prometido desde Jennifer, desde hace un mes. Y no nos han dado respuesta. La seguridad ni siquiera existía dentro del plantel de Aide. Fue asesinada mientras estudiaba en su salón. A lo que la Procuraduría de Justicia primero aseguró que la bala provenía de un lugar dentro del salón, en el que se encontraban 10 estudiantes más y el maestro. Las diligencias, sin embargo, no han surtido resultados. Al contrario, cada vez surgen más rumores sobre los hechos. Las estudiantes demandaron el esclarecimiento del crimen y justicia, ayuda psicológica para la familia Mendoza y la destitución del director del plantel, ya que este, según ellas, actuó en negligencia al no atender las demandas por crear espacios libres de violencia para las alumnas. Con información de Sonia Hert y Geisel Zamora, Radio CIMAC. En México. ¿Cuáles son las causas de la situación de sequía que afecta a toda la región norte de Veracruz y a Aguayacocotla? Sandra Luz Cruz produjo el siguiente reportaje. Pero esta es la presa del Astillero. Se nota a leguas hasta dónde llega su capacidad, hasta arriba. Aquí se sube el agua. Cuando hay una capacidad buena, se sube hasta arriba. Ahorita el agua está hasta el ras, hasta abajo. Entonces ahorita como es temporada de estiaje, pues está seco. No menos de 24 grados. Así está la temperatura registrada en las semanas recientes en Guayacocotla. Esta semana, el pronóstico indica hasta 28 grados en esta sierra norte de Veracruz. De la Huasteca, mejor ni hablemos. Mientras vamos toreando este calor y estamos a la espera de que llueva, los depósitos de agua y los manantiales que nos abastecen están a punto de quedarse secos. El sábado pasado, Radio Guaya y parte del Ayuntamiento Municipal hicimos un pequeño recorrido por la presa El Astillero, el manantial de Agua Linda y algunos de los depósitos que se encuentran entre estos dos puntos. El regidor segundo municipal, Federico López Vadillo, uno de los encargados del agua potable, Jesús Cuellar San Juan, nos acompañaron a dar un recorrido por dichos depósitos y a explicarnos por qué no está llegando suficiente agua a las casas de la cabecera municipal. Primero estuvimos en la presa El Astillero. Ahí pudimos constatar el bajo nivel de agua que mantiene en estos días. Es la presa El Astillero, aquí donde estamos. Y aquí es a donde llega... Una parte del agua que se junta con el agua de Vinasco. Pero esta es la presa del Astillero. Está en los terrenos del ayuntamiento. Se nota a leguas hasta dónde llega su capacidad, hasta arriba. Aquí se sube el agua. Cuando hay una capacidad buena, se sube hasta arriba. Ahorita el agua está hasta el ras, hasta abajo. Prácticamente tendrá un 10-15% de su capacidad, ¿no? En el municipio que el agua lleve con presión, necesita estar la presa llena. Sí, para que aviente presión y ya a las partes más altas pues llegue al primero el depósito y después de ahí ya el depósito esté lleno y aviente el agua con presión. Esto de Agua Linda pertenece al ejido La Selva y la decisión es no talar, esta parte no se tala. Claro, Por parte de la Asamblea del Ejido de la Selva, se ha tomado la decisión de proteger esta área. O sea, si nosotros nos vamos a 20 hectáreas a la redonda, están totalmente sin trabajarlas. No se ha talado en esta parte para proteger el manantial. La cabecera de Guayacocotla, con sus muchas colonias y barrios, varios de ellos que siguen creciendo, tiene una población de alrededor de 10.500 personas, de acuerdo a los datos más recientes del Ayuntamiento Municipal. Cada vez hay más gente, más construcción de viviendas, menos capacidad de ofrecerles servicios básicos y un clima que evidentemente está cambiando. Si las temperaturas entre los 22 y 27 grados o más se mantienen durante los próximos días y si no llueve un verdadero aguacero, la presa El Astillero se va a secar, lo que significa aún menos agua para la cabecera de Guayacocotla. Pues hacer conciencia, ¿no?, de que estamos en una temporada fuerte de calor, pues el agua pues no alcanza para todos, ¿no? El pueblo de Guayacocotla está creciendo. Es evidente que el clima está cambiando y lo es también la tala creciente. ¿La tala de árboles en Guayacocotla estará relacionada con la escasez de agua? ¿Ustedes qué piensan? En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yoselo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos así al final de esta edición del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Le invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora. Estuvo con usted Fabiola Pomareda García y gracias a Leonardo León en los controles y a toda la red de corresponsales en la producción. Informativo mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.